dices que me quieres y sin mí no eres feliz. Que soy todo lo que quieres en el mundo y sin mí no eres feliz. Micaela, tú me dices que soy todo lo que quieres para ti. Que no hay nada más que quieres en el mundo, eres mía y nada más. Ay, Micaela, cómo te quiero, sin ti me muero, te necesito. Micaela, cómo te quiero, eres mi vida, por ti suspiro. Ay, Micaela, tú me quieres, yo te quiero, somos dos enamorados, nos queremos, nos amamos. Micaela, Micaela, ay, Micaela. Ay, Micaela, tú me quieres, yo te quiero, somos dos enamorados, nos queremos, nos amamos. Ay, Micaela, ay, Micaela, ay, Micaela. Eres mi vida, por ti suspiro. Ay, Micaela, tú me quieres, yo te quiero. Somos dos enamorados, nos queremos, nos amamos. Micaela, ay, Micaela, ay, Micaela. Ay, Micaela, tú me quieres, yo te quiero. Somos dos enamorados, nos queremos, nos amamos. Micaela, Micaela, ay, Micaela. Micaela, Micaela, ay, Micaela.